Para mí es un orgullo decir que tenemos un monto muy importante en obras para nuestra comunidad, porque cuando comenzamos es muy importante decir cómo estábamos y cómo estamos, no solamente en la gestión, uno también en la casa, con sus hijos, recordarle para que uno valore. Nosotros cuando comenzamos en la gestión teníamos todas las cuentas devastadas. Un peso en ninguna, no teníamos plata ni para pagar los sueldos. ¿Qué decir de Cañuelas? Yo recuerdo que Walter Bayarri había hecho su campaña diciendo que iba a limpiar el arroyo Cañuelas por el olor que había a cloacas. Gracias a Dios, Cañuelas, que era cola de la región, no, gracias a Dios, gracias a la gestión, gracias a un gobierno nacional y provincial que tenía como modelo el trabajo, la inclusión, proteger a las pequeñas y medianas empresas, a la industria, al deporte, a la educación, a la seguridad. Tenemos este Cañuelas que en estos últimos 10 años ha contado con obras como nunca en la historia. Así que felicitarte y felicitar a cada una de nuestras instituciones. Y sobre todo a los jubilados, a los centros de jubilados que siempre están acompañándonos. Así que agradecerles a todos. Para nosotros es muy, pero muy importante compartir esto con ustedes, porque como dice Gustavo, es parte de una negociación, de una gestión, de un trabajo, de sueños que se logran para nuestra comunidad y nosotros somos empleados de ustedes. Qué más lindo que poder disfrutarlo con ustedes.